En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 12 de junio. Hoy vamos a tener una jornada con paso de intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo y temperaturas próximas en torno a los 28 grados. De nuevo vuelve el calor y las lluvias las esperamos para mañana martes. Ahora la estación meteorológica de Teleelch nos indica que tenemos 22 con un grado de temperatura. Salimos de un fin de semana cargado de mucha fiesta para meternos en el próximo, en el del cambio del gobierno local. El buen tiempo ha respetado a los rocieros en el pantano, el paseo de la estación ha sido un punto de encuentro para el mestizaje gastronómico y musical. La procesión del Corpus Christi de ayer por la tarde fue una explosión de alegría y el regreso de la romería al Sagrado Corazón de Jesús también. Ambos cerraron el fin de semana en el que no se echó el cohete que más nos importa. Y es que han aplazado por segunda vez el lanzamiento del cohete Miura a causa del viento. La borrasca Óscar obligó a cancelar el despegue que estaba previsto para este pasado fin de semana. Y hoy en la crónica de sucesos les vamos a contar que han detenido al dueño de una inmobiliaria y dos empleados por estafar 12.000 euros a clientes. La inmobiliaria pedía hasta 4.000 euros en concepto de señal y luego nunca los devolvía. 5 días quedan para la toma de posesión de la nueva corporación municipal. Este miércoles se celebrará el último pleno extraordinario y esta semana se harán públicas las cuentas del ayuntamiento. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol ya ha hecho oficiales sus fechas para la pretemporada. Los jugadores regresarán el 3 de julio para empezar a trabajar con el objetivo de subir a Primera División y para ello contarán con una ayuda de la Liga por el descenso de 13 millones de euros, 19 para el Español y 10 para el Valladolid. Pero ese dinero que va a recibir el Elche y los demás clubes solo podrá gastarse la mitad en esta temporada. Informativos en Teleelch Radio Marca. No pudo ser. De nuevo, la empresa PLD Space, que ha estado más de 10 años trabajando en su proyecto de lanzar al espacio cohetes pequeños reutilizables para la empresa privada, no ha podido realizar su primer vuelo experimental con el Miura 1 fabricado en Elche. El lanzamiento previsto para este pasado fin de semana se ha vuelto a aplazar por segunda vez debido a los vientos en altura. La empresa ilicitana PLD Space lo anunció en sus redes sociales, por lo que vuelven a abrir otra ventana para llegar al espacio, pero sin concretar fecha, ya que, como ellos mismos apuntaron, sigue siendo complicadísimo a día de hoy enviar un cohete al espacio y el momento escogido debe ser el preciso para que no haya ninguna complicación. Informativos en Teleelch Radio Marca. Lo hemos dicho, esta semana es la última del actual gobierno en funciones PSOE y Compromís. Hay un pleno extraordinario convocado para este miércoles y además nos darán las cuentas, se harán públicas del ayuntamiento. Es lo que dijo el pasado viernes el portavoz socialista y portavoz de la Junta de Gobierno. Esta noticia nos la amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días. Os quedan 5 días para el acto de investidura del nuevo gobierno local, que formarán a partir del día 17 Partido Popular y Vox. Hasta entonces son muchos los trámites que deben llevarse a cabo. Esta semana la comisión mixta volverá a reunirse para determinar la organización de la toma de posesión de la nueva corporación municipal y el traspaso de poder. De hecho, se hará entrega de un documento con toda la información fiel de la situación real del ayuntamiento a día 17 de junio en cuestiones relacionadas con las cuentas municipales, el estado de los principales proyectos en marcha, licitaciones, contratación pública o planificación urbanística, una documentación que además será de acceso público. Según el portavoz en funciones de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez, la idea es que el traspaso de poder se produzca con la mayor normalidad posible. El día 14, este miércoles, se celebrará un pleno extraordinario para aprobar la sesión del mes anterior y las actas de las comisiones municipales antes de dar por concluida la 11ª legislatura democrática del ayuntamiento. Y el equipo de gobierno mantiene que va a entregar ese documento, llamémoslo de traspaso de gobierno o de responsabilidades, que permita a los grupos que previsiblemente van a conformar gobierno tener una información fiel de la situación del ayuntamiento a distintos niveles que ya explicamos, ¿no? Ese documento, nuestro propósito también, es que sea de acceso público y que los medios de comunicación y la ciudadanía pueda acceder. Y el pasado viernes se celebró la última Junta Local de Gobierno y comprobamos que se ha declarado desierta la adjudicación para renovar el patio de butacas del Gran Teatro, así que tendrá que esperar. Y el portavoz de la Junta de Gobierno aprovechó Héctor Díez para despedirse de esta forma. En mi caso, pues agradeceros el tono durante estos 4 años. He intentado atenderos a todos lo mejor posible, intentando coger siempre el teléfono, ya sea antes o después de las ruedas de prensa. Y bueno, pues en lo personal desearos lo mejor. Y bueno, nos seguiremos viendo en la siguiente etapa, aunque en una situación previsiblemente totalmente distinta. Así se despidió como portavoz de la Junta de Gobierno, porque él no se va de la corporación municipal, ha sido concejal electo y por tanto formará parte del Grupo Municipal Socialista en la oposición, si finalmente este sábado Pablo Ruz consigue la vara de mando, consigue ser alcalde en su investidura, que parece que sí, porque Vox lo va a apoyar. Eso sí, no sabemos si Héctor Díez continuará como portavoz del Grupo Municipal Socialista, si será el recambio del candidato a la alcaldía del Partido Socialista, la alternativa de Carlos González. Lo cierto es que él hizo balance y dijo que ahora, después de los resultados electorales, lo que toca es reflexionar y tomar y respirar, oxigenarse como grupo municipal. Por tanto, ahí hay un componente local muy potente de apoyo al gobierno municipal, donde el Partido Socialista es el principal grupo que ha conformado este gobierno y, desde luego, apoyo también a nuestro candidato y alcalde, Carlos González, ¿no? Sí que es cierto que cuando pasan los periodos, y ahora entraremos en esa fase, hay que hacer reflexiones y hay que evaluar todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso más que probable de conformación de un nuevo gobierno en el que nosotros no estaremos, sí que es cierto que es una situación muy distinta a la de 2011, perdón. Informativos en Teleelch Radio Marca. Abrimos la crónica de sucesos. Les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Elche al dueño de una inmobiliaria y a 2 empleados por estafar un total de 12.000 euros. La investigación se inició a principios de este año a raíz de denuncias contra una inmobiliaria que pedía hasta 4.000 euros como señal para iniciar la operación de compraventa de un inmueble, una señal que luego era imposible recuperar. Hasta 7 denuncias se interpusieron por la señal entregada para la venta de un mismo piso. Por ello, los agentes detuvieron al gerente, a los trabajadores, por un delito continuado de apropiación indebida y estafa. También la Policía Nacional detuvo a un hombre por sustraer un teléfono con el que gastó 3.000 euros en casas de citas. El arrestado de 34 años le robó el móvil a un hombre al que conoció estando de fiesta en la isla de Tabarca. Luego le acompañó a su casa en Torrellano y tuvo tiempo de ver cómo introdujo el propietario el PIN en su móvil. Con el teléfono robado y desbloqueado, comenzó a realizar pagos de Bizum para contratar los servicios de prostitutas durante 24 horas seguidas. La víctima de 55 años al día siguiente de la fiesta encontró su teléfono, por lo que no le dio la mayor importancia. Una semana más tarde, al ir a pagar con la tarjeta, descubrió que se había quedado sin saldo, por lo que al pedir explicaciones en el banco le dijeron los cargos efectuados. Y fue entonces cuando lo denunció en comisaría. Y también en Elche, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 30 y 64 años por vender y suministrar sustancias anabolizantes ilegales en tiendas de suplementos deportivos situadas en las principales avenidas de la ciudad. Se suministraban en forma de inyecciones que el segundo detenido ponía en una clínica. Los consumidores de estos productos eran generalmente usuarios de gimnasios de la zona que buscaban aumentar tanto su fuerza como su volumen corporal. Y la Guardia Civil ha desmantelado una estafa piramidal de 47.000 euros. Los cuatro detenidos, uno de ellos en Elche, engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que invertían su dinero en la adquisición de oro y criptomonedas. En ocasiones les daban beneficios, dinero o incluso un lingote de oro para que continuaran creyéndoselo. Sin embargo, ese dinero iba a un fondo que manejaba el grupo organizado para pagar su alto tren de vida. Los arrestados, tras pasar a disposición judicial en Villena, están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Además, el juez ha bloqueado todas sus cuentas. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y así anunció el pasado viernes la concejal de Cultura, Marga Antón, el premio al archivo del Archivo Histórico Municipal de su tercera edición. Hoy, 9 de junio, celebramos el Día Internacional de los Archivos. Hemos conocido a la ganadora de la tercera edición del premio, que es María López, que ha hecho un trabajo sobre la fiebre amarilla que golpeó la ciudad de Elche en el siglo XIX. Este premio sigue al alza y estamos muy contentos con la participación. Pues el estudio realizado por María López se trata de la pandemia que sufrimos aquí en Elche a principios del siglo XIX, un brote de fiebre amarilla que acabó con casi la mitad de la población. Nos da más detalles de este premio Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. Con motivo del Día de los Archivos, que se ha celebrado esta semana, la Concejalía de Cultura ha dado a conocer el premio de investigación, que en esta tercera edición ha sido para un trabajo sobre los cambios que en la sociedad ilicitana produjo la pandemia de la fiebre amarilla entre 1804 y 1811, que ha realizado la graduada en Historia por la Universidad de Murcia, María López Barquero. El jurado ha valorado la perspectiva tan compleja e innovadora del uso de los documentos que efectúa López Barquero en su proyecto, constituyendo un análisis de impacto de la epidemia de fiebre amarilla que azotó Elche en el siglo XIX y el cual relaciona las numerosas situaciones que se produjeron al mismo tiempo: hambruna, presencia del ejército o la falta de medios. Tal como indican las bases del certamen, López Barquero realizó su proyecto basándose en los fondos del archivo ilicitano. Ahora tendrá hasta el próximo mes de noviembre para desarrollar completamente su propuesta de estudio. Y gracias, Iciar. Continuamos con más asuntos. El Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha lanzado su oferta de verano con cursos online de inglés, valenciano, italiano y español. Un programa online también para preparar los exámenes oficiales de la Junta Cualificadora de Coneixements en Valencià, además de la inscripción para la próxima convocatoria de las pruebas de certificación de Cambridge, que se realizarán en septiembre y octubre en la propia universidad. Toda la oferta está abierta al público en general, pertenezca o no a la UMH de Elche. Y seguimos en esa misma universidad porque ha lanzado una convocatoria de ayudas a la investigación para el fomento de la generación y el avance del conocimiento en torno al Misteri d'Elx. El objetivo es reconocer el esfuerzo de las personas que contribuyan de forma relevante a promover la visibilidad y el reconocimiento de nuestra festa, con el propósito de impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad investigadora en torno al mismo. El plazo de presentación de instancias permanecerá abierto hasta el 21 de junio y los trabajos elegidos, un máximo de dos, obtendrán 1.500 euros para facilitar su desarrollo y ejecución. La exposición de los alumnos de la Escuela de Pintura del Art del Chocolater se podrá ver hasta el 8 de julio. Se exponen más de 350 obras realizadas por los alumnos del presente curso. Son 8 meses de trabajo y aprendizaje, lo que se muestra en la sala de exposiciones de la Fundación Mediterráneo situada en el edificio La Glorieta. Y durante todo el fin de semana, en el Paseo de la Estación, se llevó a cabo la Street Food Market. El concejal de Comercio en funciones la inauguró el viernes por la tarde. Fue un punto de encuentro que combinó música en directo, actividades infantiles, 14 food trucks y 18 puestos de artesanía, moda y diseño. Informativos en Teleelch Radio Marca. La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama celebró su gala conmemorativa de su 25 aniversario en el Gran Teatro ayer por la tarde. AMACNEC distinguió al Ayuntamiento de Elche por su apoyo a la asociación en esta gala. Medio millar de personas acudieron a este evento que fue presentado por nuestra compañera Miriam Quesada, quien superó esta enfermedad, por lo que fue muy emotiva, sobre todo cuando se escucharon los testimonios de las mujeres que, como ella, han sido supervivientes del cáncer de mama a través de los vídeos que se proyectaron durante la gala, dando visibilidad así al trabajo que realizará, que está realizando AMACNEC. Lleva 25 años con un único objetivo en Elche: no dejar sola a ninguna mujer afectada por cáncer de mama. La gala estuvo amenizada por diversas actuaciones del Conservatorio de Danza de Alicante, la bailarina ilicitana Asun Noales, así como la cantante Marina Micó. Sabrán que me toca ser feliz. Sabes, se pasa. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y seguimos con las actividades de ayer domingo, porque la procesión del Corpus fue un éxito y una explosión de alegría. Más de 200 niños y niñas de primera comunión tomaron parte en una procesión que recorrió las principales calles del centro histórico de la ciudad ayer por la tarde, con la participación de costaleros, autoridades locales y eclesiásticas. Juan Molina, responsable de la mayordomía, nos hace este balance del Corpus. La procesión de Corpus que vivimos ayer por la tarde en Elche, la verdad es que fue un estallido, una explosión de alegría, de entusiasmo del pueblo de Elche volcado a la calle para recibir al Santísimo. Previamente la Eucaristía a las 6 de la tarde en la Basílica fue una Eucaristía multitudinaria. Podemos decir que hacía muchísimos años que no había habido ese grado de participación, la Basílica se quedó pequeña. Niños de comunión en la procesión, procesionaron más de 250 niños, cofradías, hermandades, asociaciones de gloria, asociaciones eucarísticas, corporación municipal, la propia mayordomía con todos sus hermanos, una gran participación también de los sacerdotes de la ciudad de Elche, 2 cuadrillas de costaleros. Y atención, les contamos sobre todo a los conductores que hay un corte de calle en la avenida Juan Carlos I, en su tramo comprendido entre Puente Ortices y la calle de Daoiz. Se va a cortar desde las 12 del mediodía hasta las 2 de esta tarde por motivos de trabajos de hormigonado en una obra. Así que los itinerarios alternativos son calle Alpujarra, Almórida, Puertas Coloradas o Filet de Fara. Y sin duda la noticia deportiva del día es, hoy salen todas las portadas, es la victoria de Djokovic en la final del Roland Garros, ayer por la tarde, porque se ha convertido así en el tenista más premiado, pasándole a Rafa Nadal. ¿Y por qué hablamos de Djokovic? Pues porque en esa final la perdió contra Casper Ruud, un tenista noruego que se formó aquí en Elche. Nos lo cuenta José Antonio González. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Pues así es, Casper Ruud, el tenista que ayer domingo disputó su segunda final de Roland Garros, se formó en Elche. Con apenas 17 años, el noruego ya despuntaba como una de las grandes promesas del tenis en categoría junior cuando entrenaba en las filas de la International Tennis Academy of Elche, nacida en la Universidad Miguel Hernández y cuyo objetivo es valerse de la tecnología para mejorar los rendimientos deportivos. Con el noruego trabajaron durante esos investigadores del Centro de Investigación del Deporte de la UMH. Su entrenador fue Pedro Rico, quien siempre ha confiado en su talento. Durante su estancia en Elche, el tenista de Oslo mejoró mucho su rendimiento gracias a un nuevo método de entrenamiento. Actualmente Casper Ruud tiene ya 24 años y se ha convertido en uno de los grandes jugadores del circuito, llegando incluso a alcanzar el puesto 2 del ranking de la ATP. Pese a su juventud, el noruego ya cuenta en su palmarés con 10 torneos ATP y 2 finales de Grand Slam, ambas en París. De hecho, el año pasado también se quedó a una victoria de alzarse con el título, pues en el último partido perdió ante Rafael Nadal, uno de sus ídolos. Sin duda, la llegada de Casper Ruud a Elche hace 7 años supuso un cambio muy importante en la vida personal y profesional de un tenista que ya apuntaba maneras desde el principio. Ruud proviene de una familia de deportistas. Su padre fue tenista, su madre deportista olímpica y su hermana también es deportista. Hasta luego. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeportilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Y en tus ojos con solo mirar, estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Tu baja. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será, y a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, y así será, cambiará. Sentirá que el alma vuela. Se puede querer que se pueda quitarse los miedos, echarnos pa' fuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Pues esta canción tiene un significado muy importante para nosotros. Esta es la banda sonora que le hemos puesto o hemos querido ponerle a esa gala que tuvo lugar ayer domingo en el Gran Teatro. Se cumplieron 25 años de una asociación, AMACMEC, Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, que tiene un solo objetivo: no dejar sola a ninguna mujer que sufre este cáncer. Y esa gala, ni más ni menos, que fue presentada, imagínense ustedes el torrente de emociones que tuvo que desatarse durante esa gala, porque hubo testimonios y hubo premios de la gente que ha apoyado a AMACMEC y de las socias y mujeres que han sobrevivido. Pues esa gala fue presentada por alguien que representa lo que hemos escuchado en esta canción, la esperanza. Ella se pintó la cara de color esperanza y con el corazón miró al futuro, y es lo que yo le veía cada vez que venía aquí, a nuestros estudios, a contarnos cómo iba su sesión de quimio con su cabeza totalmente rapada a cero, porque se le cayó totalmente el pelo. Esa es nuestra querida compañera Miriam Quesada. Muy buenos días. A ver. Ha sido más bonita, me has puesto los pelos de punta. Pues imagínate, yo no la he podido preparar porque me ponía a llorar, pero verte a ti ya se pasa todo, porque realmente, Miriam, eres la persona más positiva que conozco. Pues muchísimas gracias. Yo, mira, me alegro de transmitir eso a la gente y sobre todo de que AMACMEC haya contado conmigo para presentar. Yo, para mí, creo que una de las galas más emotivas, porque son 25 años en Elche y allí pues estuvieron presentes desde la socia fundadora, que es María Dolores Bermejo, que fíjate lo que significa para mí María Dolores Bermejo. María Dolores Bermejo es la hermana de nuestro querido Ambrosio Bermejo y fíjate, a mí me daba más emoción verla ahí allí que incluso tener que llevar a cabo o tener que relatar a la gente cómo se vive el cáncer. Pues yo creo que agradecer a AMACMEC, por un lado, que me diera manga ancha para hacer lo que yo quisiera, porque además presentar para mí era fácil, porque lo hacía desde mis vivencias, de lo que yo había pasado, y creo que al final es lo mismo que nos une a todas, que es lo que pasamos todas las supervivientes, bueno, las supervivientes no, todas las que pasan por el proceso de cáncer de mama. Yo lo llamo la aventura, Y muchas de ellas estaban pasando en ese momento por el proceso y estaban allí en esa gala. Entonces, claro, te enfrentas a una presentación en la cual tienes que ser muy respetuosa, con lo poco respetuosa que soy yo para la vida. Y me permitieron pues gastar bromas, contar mi experiencia y quitarle hierro al asunto, porque al final es de lo que se trata, quitarle hierro al asunto. Pero el verdadero motivo de la gala era MacMac. Pero para mí la gala no sería como fue, porque fue exquisita. Lo cuento de verdad, nunca jamás había estado en una gala tan bonita, porque yo soy de las que no le gusta comerse torrones. Y cada vez que me mandan a cubrir una gala, lo digo desde aquí, me parecen todas un torrón. Se tiran 20 minutos leyendo un diccionario. Es decir, no me gustan esas cosas, me gusta que las cosas sean ágiles, divertidas, entretenidas, y es lo que fue la gala de MacMac. Fue divertida, fue entretenida y fue de menos a más. ¿La hiciste tú? No, realmente quien la hizo fue el Conservatorio de Danza, el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante, José Espadero, junto con Asun Noales. Asun Noales ha sido la encargada. Es brillante, Asun Noales. ¿Qué vamos a decir? Es decir, Asun Noales ha sido la encargada de llevar todo esto. De hecho, me fui un poquito antes para los ensayos. Me encanta vivir el ensayo y para hacer pruebas de micro y demás. Y fíjate, yo nunca había hecho una prueba de micro. Jamás. Es decir, imagínate, he presentado cosas y siempre hemos ido a salto de mata. Y ella estaba allí controlando las luces, el sonido, haciendo los últimos ensayos con la gente del conservatorio, rectificando para que la iluminación fuese donde tiene que ir. Es que fue exquisita. Cómo esta gente del conservatorio, esta gente joven que viene pisando fuerte, es que yo estaba alucinando. Yo no sabía que contábamos con ese talento. Sí sabía que contábamos con el talento de Asun Noales, porque además, de hecho, aproveché para decirle en directo que le agradezco que haya decidido quedarse en Elche, en su ciudad, que haga de Elche un punto de referencia en cuanto a la danza contemporánea, que es lo que la define a ella, porque tenemos una gran suerte de tenerla aquí, porque además, a golpe de telefonazo, me imagino, llama al conservatorio, todos los alumnos para nosotros, porque al final éramos quienes los disfrutábamos. Y luego, aparte, contamos también, hay que decir que no se me puede olvidar, con una cantante, bueno. Marina, ¿cómo es Marina? Marina Mico es, de hecho quiero que venga a la casa. Marina Mico es brillante, tiene una voz, cantó, mira, hubo una sorpresa, y es que hizo tres temas primero y tres temas segundo. En la segunda parte de la gala, en su actuación, cantó La Vie Rose, si no me equivoco. Oh. Y en esa actuó Asun Noales con ella. Y era una sorpresa, nadie sabía que Asun Noales iba a actuar. Bueno, no os puedo decir, es que se me ponen los pelos de punta. Y ella terminó con Flowers. Qué bonito, imagínate, de Miley Cyrus. Que además habla de cómo las mujeres no necesitamos a nadie para superarlo. Y fíjate, espectacular, espectacular. Decimos, no necesitamos nadie para superarlo, es verdad, somos guerreras. Bueno, hablo de las mujeres porque es de lo que me toca a mí. Claro. Y de hecho, pedí disculpas y les pedí que me dejasen hablar en femenino, puesto que yo entiendo que el cáncer de mama no es únicamente femenino, no. También le afecta a hombres, pero en una menor medida. Y todas las que estábamos allí, pues éramos mujeres. Entonces quería permitirme la licencia de hablar en femenino. Aunque yo digo que detrás de toda gran mujer hay un gran hombre y viceversa, o una gran persona le podemos llamar. En mi caso, por ejemplo, hay un gran hombre que estaba detrás del escenario conmigo y que todo el mundo, la gente me felicitó muchísimo y eso lo agradezco, pero sobre todo yo le daba las gracias a él, que era el que estaba ahí con mis papeles y el que me estaba ayudando y el que íbamos retomando la gala, que es lo que nadie vio. Miriam, tú eres famosa en Elche, pero es que has hecho famoso también a tu novio, ¿eh? Todo el mundo conocía a tu novio. Exacto. Ya, porque tu novio es quien contigo, tú lo llevaste a concursar a ese programa televisivo de la 1, El Comodín, y que se llevó, bueno, 30.000 euros. 30.000 euros. O sea, que encima es inteligente, buena persona, sí. Y contigo está teniendo toda la suerte del mundo. Lo digo en serio, porque además es el que me relaja, pero yo creo que detrás de todas esas mujeres que hemos pasado cáncer, siempre hay una gran persona que te apoya, que te ayuda, y cuando no la hay está MacMac. Y cuando la hay también está, ¿no? Claro. Pero a MacMac es esa llamada de auxilio que te hacen cuando te detectan cáncer de mama y te dicen, tiene usted cáncer de mama. La siguiente llamada no es ni de tu oncólogo ni de nadie, es de MacMec. A ver, Miriam, cuando a ti te detectaron cáncer de mama, yo sé lo que hiciste. Aquí, vamos, viniste, lo dijiste con una naturalidad. Con total naturalidad. De hecho, el día de antes de operarme... Todas pensábamos que ibas a salir adelante porque sí, tú estabas convencidísima. Exacto. Yo desde el minuto... No voy a decir cero porque sería... Desde el minuto cero que encontré un bulto en una mama, sabía que era cáncer. Yo creo que eso nos pasa a casi todas. También por la oportunidad que yo he tenido aquí de hablar con tantos, claro, con tantos doctores, y lo tenía claro. Pero cuando te dan la noticia, pues se te paraliza el mundo en unos segundos. A mí, yo recuerdo que fue esa tarde. Esa tarde cuando a las 3 de la tarde me dijeron, además, me dijeron que tenía cáncer, pero no le llamaron cáncer de mama, y a mí eso me sorprendió. Yo soy muy analítica, y cuando me dijeron, tienes un... No me dejaron ni sentarme en la silla, fíjate, cuando fui a ver a la doctora, me dijeron, tienes un tumor malo. Entonces yo, al no decir que tenía un cáncer de mama, teniéndolo en el pecho, dije, ostras, pues mi cáncer no es el típico. Yo ya lo sabía. Efectivamente, la siguiente noticia fue, ahora sabemos que es un cáncer de mama porque está estipulado como un cáncer de mama de hace unos años para aquí, muy poquito, pero tienes un tipo de cáncer muy, muy, muy raro. Tan solo un 0,5% de los tipos de cáncer de mama suelen ser de estos, y tenemos pues que actuar un poco a ciegas. Entonces yo, fíjate, hasta ahí lo llegué a adivinar, que sabía que no era un cáncer de mama al uso. También es que tengo una amiga que pasó por un cáncer de mama muy parecido, uh-huh, y los pasos a seguir fueron bastante idénticos. ¿Y cuándo llegaste a MacMec? Nada, conforme me dijeron que tenía un tumor y que era malo, el siguiente paso fue que me llamaron por teléfono ellas. Ah, tú no tienes que mismas hacer nada. El hospital se pone en contacto con AMACMEC, y AMACMEC te llama, y me llamó la psicóloga para darme cita para hablar con ella, y al escucharme la voz me dijo, pero yo te conozco, ¿quién eres? Por teléfono. Y entonces le dije, claro, María José, soy Miriam de Teleelch. ¡No me digas! Claro, yo me había entrevistado muchas veces con ellas, claro, y al hablarle, la verdad es que mi voz es bastante peculiar, mucha gente la conoce, y enseguida me conoció. Y nada, hice una primera visita. He de decir que nunca más la he visitado. Bueno, pero ellas se acuerdan de ti perfectamente. No me hacía falta. Creo que mi tiempo se lo cedí a otras personas que le hiciera falta, porque yo soy muy optimista y muy positiva. Eso es lo que te iba a preguntar. Eres tan optimista y positiva que yo creo que incluso la psicóloga de AMACMEC o los médicos del hospital habrán recomendado que hables con otras pacientes. Totalmente. Además, Eugenio siempre dice, te tendríamos que poner a trabajar aquí. Claro, y lo has hecho, ¿no? Sí, bueno, me encanta hablar con la gente, y cuando a alguien le detectan cáncer o vea una anomalía o cualquier cosa, me encanta hablar con ella y explicarle más o menos cuáles son los procesos. Y la mayoría de veces no es nada. Siempre, uh-huh, les digo, tranquilas, porque seguramente la máquina ya ha dado un mal resultado, por eso te han dicho esto. Cuando saben que es cáncer, de verdad que los médicos no se andan con rodeos, ¿eh? Ya, es decir, en la primera de cambio lo vas a saber seguro sí o sí. Mira, mi primera quimio, que además ayer no lo quise contar, yo me acuerdo que me puse un vídeo de YouTube que salía Florentino Flo y otro actor que tienen un programa que se llama La Verbena, y es despichorrarte de risa. Bueno, yo estaba riéndome, claro, allí en pandemia, todo el mundo poniéndose la quimio, todo el mundo, parecía que aquello era un velatorio. Y claro, yo venga a reírme, y vino la enfermera Marina y me dijo, ¡ay! Pensaba que estabas llorando, venía a consolarte. Bueno, pues esta es Miriam Quesada. No lo contaste en la gala, pero contaste, supongo, que muchísimas anécdotas. Miriam, el éxito de la gala, ¿en qué radica? Yo creo que el éxito radica... Porque fue medio millón de personas, se llenó el patio de butacas. Yo nunca había visto, y arriba también, el gallinero estaba lleno. El éxito es el trabajo, como lo hacen a MacMec. Es una de las, la que yo conozco, una de las asociaciones más transparentes en cuanto a económicamente estamos hablando, porque reciben mucho dinero, que les apoya el gran entramado de empresas ilicitanas, grandes, pequeñas, organismos públicos y, sobre todo, gente que hace donaciones anónimas que no podemos nombrar porque nunca sabremos quiénes son. Pero estamos hablando de dinero, mucho dinero que va llegando, y ella todos los años auditan. Todo queda muy transparente, nunca se ha escuchado una mala noticia de esta organización, de esta asociación, y eso yo creo que es su gran éxito, ¿no? Que trabajan por y para nosotras, y nada más, lo tienen muy claro desde el principio, y cada año van consiguiendo una cosita más, un fisio, una profesora de yoga, más psicólogas, trabajadoras sociales, y que es una pena, desde mi punto de vista, que una psicóloga tenga que pertenecer a una asociación. Es decir, esa labor no la hace la Seguridad Social, no entra. La tiene que llevar a cabo una asociación externa. Fíjate, es decir, son cosas que decimos, ¿por qué tiene que existir? Pues muy sencillo, porque se les escapa de las manos. Son las asociaciones sociosanitarias, no solo la de AMACMEX, claro, sino estamos en enfermos mentales, Alzheimer. Fibromialgia, hay muchísimas. Y tú lo sabes, es el día a día. Pues Miriam Quesada, sabemos por qué te eligieron para conducir. Oye, yo encantada, ahora ya estoy enganchada. Y gracias, de verdad, por las lecciones de vida que nos estás contando, tu propia vida, tu propia experiencia. Faltaría más. Venga, esta canción sí está dedicada a Miriam Quesada, nuestra gran compañera. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered to cry, but then remembered.